ambiente 1270 kilómetros. Con estudios en Baní, República Dominicana. República Dominicana. Somos HITA, Radio Ambiente 1270 AM. Y para el mundo, radioambiente.com.do. Desde 1971, la emisora de Baní. En Ambiente 430. A mí, que esté el Magic otra vez. Bachatú, bachatú. Si fracaso, mamá, tú no tienes la culpa. Tú a mí me lo dijiste. Que pensara muy bien, porque en la vida existe amores con malicia. Yo no quería enamorarme, no. Yo no sabía que iba a ser así. Creyendo en ella todo se lo di. Sí, ay caramba, qué dolor el que siento yo. Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró. Y no sé cuándo fue. No, no, no, no. No sé por qué de ti yo me fijé. Me enamoré, y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré, y yo no sé ni cómo fue. Ay, qué grande en la vida estar enamorado. Quiero, ella es mi preferida. Ay, mami, yo no tengo culpa, no. Mi corazón fue que se enamoró. Esa mujer a él le gustó. Sí, ay, mamá, qué grande es enamorarse así. Sí, ay, caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí. Sí, ay, mi amigo, dígame usted, ay, ¿qué será de mí? Me enamoré, y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré, y yo no sé ni cómo fue. Amigo, quita tu Magín otra vez. aunque mi madre no me quiera a mí, algún día tú serás para mí. Sí, ay, mi madre, qué grande es enamorarse así. Típica en Bacha Típico. Luis Almarán, el hombre sentimiento. Tiemblo cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas, que encienden tu cuerpo y casi sin ganas transportan tu alma a un mundo de cuentos. Caricias que me hacen olvidar el tiempo y volar y volar, cual si fuera al viento y estalle el volcán que yo llevo por dentro, y sobre tu pecho descanso en silencio. Me hace veces caricias prohibidas, capaces de encenderme. Y casi sin ganas, transporta tu alma a un mundo de cuentos y hablando en la cama. Y vuela, y vuela, y vuela, porque fuego al viento. Y estallo en fuego y me quemo por dentro. Y sobre tu pecho, tranquilo me duermo. Típico. En Vaya Típico. Síguenos en Twitter, arroba Rambiente 1270. Te arrepentirás cuando te veas llorando y te ahogue las soledad. Pensarás que estás muriendo y nadie te va a salvar. Una daga en tu pecho es lo único que sentirás. No quieras mi perdón, ay, créeme cuando digo que en verdad te iría peor. Yo te haría pagar sin piedad, sin compasión. Ay, para que sintieras el dolor que sentí yo. Típico 1270. ¿Qué pasó al final? Que regresas con tu ropa donde es tu humilde pata. Tú me dejaste por no saberte tratar. Porque a mi lado no te vas a superar. Para qué quieres volver? Pues que acaso tu egoísmo no soporta otra mujer. Alguien que sí sabe amar y no soporta que en la cama ella me sabe atender. Una vez me dijiste no te quiero, te miraste en el espejo y me hablaste con que yo maldite tu imagen, maltrate tu piel tan suave, nadie más te va a querer. Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa con tu carita de santa a buscar nada? ¿Para qué quieres volver si saliste a buscar alguien que te cotizara y te limpiara? Yo nunca te fui infiel, solo te supe querer y te fuiste de mi casa. Que ya me olvidé que te tuve alguna vez. sabe atender. ¡Dime! Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa con tu carita de santa a buscar nada? ¿Para qué quieres volver si saliste a buscarte alguien que te cotizara y te limpiara? Si nunca te fui infiel, solo te supe querer y te fuiste de mi casa con tu arrogancia. Y yo que ya me olvidé que te tuve alguna vez, ya de ti no queda nada aquí en mi alma. Oh, oh. Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa? Celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza. Una greca llena de bondad, alegrías y anhelos, colando los lazos, lo mejor de lo nuestro. Incompleta está la fiesta. Si no llegan los amigos, corresponde otra greca. El cabezón todo brinca. El coro urbano les desea felicidad. El coro feliz Navidad. Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. En la empresa Soto La Yapel seguimos creciendo. Ahora somos Taxi Las Dunas para llevarte a cualquier hora, donde quieras. Y como siempre para giras, excursiones, viajes al aeropuerto, transporte Soto La Yapel. Si necesitas un vehículo nuevo o usado, Soto Reynoso Auto Import, para que se acabe de montar ya. Además somos Rentacar y ahora con nuestra sucursal en Sabana Buey. La misma entrada para más comodidad. Llama ahora mismo a Taxi Las Dunas. 809-522-1313, 809-522-1380, y a Transporte Soto La Chapel al 829-979-2700. Somos una empresa confiable del pueblo y para el pueblo. Empresas Soto La Chapel. Tiendas Corripio llegó a Baní. Tiendas Corripio llegó a Baní. Aprovecha las ofertas de apertura que tenemos para ti con nuestro exclusivo crédito Escala, con hasta 24 cuotas, tasa atractiva y aprobación inmediata. Estamos ubicados en la calle Gualadislao Guerrero, número 6 Oeste. Tiendas Corripio, donde te hacemos la vida más cómoda. Ahora la hora ambiente. En ambiente son las 5. Con estudios en Baní, República Dominicana. República Dominicana. Somos AYITA, Radio Ambiente 1270 AM. Y para el mundo, radioambiente.com.do. Desde 1971, la emisora de Baní.